Estamos de vuelta con un nuevo programa de En la Plaza de mi Pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Hoy junto a los micros nos reunimos varias voces, dispuestas a combatir contra la barbarie. Tenemos a Julia. Hola. A Samu. Hola, hola. Como técnico de multitarea al compañero Silvestre y yo, Cris. Y pasamos a comentar los contenidos de este programa. En la sección Actualidad desde Abajo celebraremos numerosas victorias de la CNT en todo el territorio. Apoyaremos convocatorias de huelga y llamaremos a la movilización del 1 de mayo. En la sección Gafas Rojinegras hablaremos sobre los retos de la lucha trans con Garnet, compañera del colectivo Granada Visible. Y en nuestra sección Cajón Desastre, el compañero Samu entrevistará a Curro, sociólogo que nos pondrá al día de los trabajos en el barranco de Biznar. ¡Empezamos! Actualidad desde abajo. Lo que no te cuentan los de arriba. Titulares de actualidad sindical. CNT Granada. Victoria sindical y readmisión de 12 trabajadoras despedidas. La CNT de Granada consigue que sean readmitidas 12 trabajadoras de la Cueva de la Ventana y el Servicio de Ayuda a Domicilio de Piñar tras ser despedidas por el Ayuntamiento en junio del año pasado. El Ayuntamiento de Piñar, gobernado por Eloy García Cuenca de Izquierda Unida, vulneró los derechos de las trabajadoras al saltarse la legislación respecto a los despidos colectivos, provocando en ellas una situación de absoluta indefensión. Se interpuso una demanda y se realizó una movilización en el pueblo para informar a las vecinas de los acontecimientos y hacer frente a las mentiras del consistorio. Por su parte, el ayuntamiento nunca realizó ninguna propuesta formal para solucionar el asunto. Celebramos que las trabajadoras vuelven al fin a sus puestos de trabajo y ahora, organizadas en CNT, continuarán un serio trabajo para que el ayuntamiento, lo gobierne quien lo gobierne, respete sus derechos. Una vez más, el sindicato se alza como una herramienta eficaz para la clase obrera. CNT Valencia, victoria sindical, protegido los derechos laborales de las voluntarias en festivales. La Inspección de Trabajo reconoce que Pirata Beach Festival encubrió relaciones laborales como voluntariado en su edición de 2023. CNT Valencia denunció el fraude de Black Lotus SL, empresa gestora del festival, que ahora ha tenido que dar de alta a las personas afectadas y pagar sus correspondientes cuotas de la Seguridad Social. Se notificó que las personas voluntarias realizaron funciones propias de personal debidamente contratado con el objetivo de reducir costes. Desde CNT, esta victoria sindical que sienta un precedente para que no vuelva a suceder en el Pirata Beach Festival, que este año celebra su sexta edición, donde actúan diferentes grupos que son conocidos por su supuesto compromiso con la clase trabajadora. En CNT sabemos que este festival no se trata de un caso excepcional, así que si estáis viviendo este fraude laboral en cualquier evento, no dudéis en contactar con nosotros. CNT Valencia. Victoria sindical. Readmisión de una compañera y protección de la libertad sindical. La justicia ha declarado como nulo el despido que realizó el Centro Tercera Edad Oliva SL La Carrasca a la compañera Amparo Faust y tendrá que abonar los salarios pendientes durante el periodo de inactividad. Nos hace especial ilusión conocer y comunicar esta buena noticia, ya que en nuestro programa nos hicimos eco del caso de represión sindical de Amparo y de la manifestación que tuvo lugar en su defensa a principios de 2023. Amparo se puso al frente de la sección sindical de CNT, creada en dicha empresa en noviembre de 2022, con la intención de resolver una serie de irregularidades, como contratos en fraude, horarios parciales o falta de material. Durante estos meses recibió una querella por injuria y calumnia por parte de la empresa, en un intento más de tomar represalias, la cual ha sido archivada. Desde CNT celebramos esta victoria y seguiremos la lucha del SAI del sector sociosanitario de la dependencia. La organización es la solución. CNT Comarcal Sur de Madrid. A la huelga, las trabajadoras de Home Service convocan huelga nacional. Debido a la situación actual de la empresa, la multitud de prácticas impropias y el desprecio con el que la compañía Home Serve Asistencia, SAU, está tratando a las trabajadoras, los sindicatos Comisión Obrera en Madrid y Sevilla, UGT, ELA y CNT, Comarcal Sur Madrid, Cantabria y Bilbao han acordado la convocatoria inmediata de huelga. Las trabajadoras exigen no más discriminación a las trabajadoras que han estado de baja médica, no más despidos y fin de la externalización de servicios en la empresa Atento, la implantación de medidas que reduzcan los riesgos psicosociales, una subida salarial para todas no absorbible ni compensable, aplicación de la política de vacaciones y festivos, la aplicación de pausas visuales y de un sistema de incentivos justo y realista. En Semana Santa se realizaron paros completos y desde el 8 de abril se realizan paros parciales todos los lunes. Desde aquí, mucha fuerza para las compañeras que están en huelga. CNT Cataluña. A la huelga. CNT convoca huelga indefinida en el centro de acogida Estels. La Coordinadora de Intervención Social de Cataluña de la CNT y la sección sindical en el centro de acogida Estels de la empresa Asociación Asteroide B612 convocan una huelga indefinida en el centro de trabajo, situado en el Masnou. La huelga se inició el pasado 2 de abril y afecta a la totalidad de la jornada laboral de todos los turnos de trabajo. Las trabajadoras exigen una negociación del calendario laboral, un incremento de la plantilla de educadoras sociales, el cobro y entrega puntual de nómina, mejoras en calidad, la seguridad y la salud laboral, cobertura de baja y reconocimiento de derechos sindicales. Esperamos escuchar buenas noticias pronto. Mucha fuerza, compañera. Como cada año nos preparamos para el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Toca volver a salir a las calles, pero también toca volver a recordar la importancia de la unidad y la organización frente a un sistema capitalista que devora nuestros derechos y libertades. Un sistema en el que nos hicieron creer que quien arriesga es el empresario, pero solo en el año 2023 hubo 721 trabajadoras fallecidas en su jornada laboral por accidentes laborales. También nos hicieron creer que el trabajo dignifica, porque este sistema nos necesita sumisas y agradecidas para seguir violentando y explotando, con lo cual no solo daña nuestra salud física, también nuestra salud mental. Normalizamos salarios de miseria, jornadas interminables, malos tratos por parte de los empresarios, contratos en fraude de ley, abuso sexual, todo para poder sentirnos útiles, para poder sentir que estamos dándole sentido a nuestra vida, interiorizando falsas promesas sobre la cultura de esfuerzo y la recompensa del trabajo duro. Acabamos agotadas, alejadas de nuestros seres queridos y medicalizadas para soportar las violencias que ejercen contra nosotras, gestionando nuestra ansiedad y nuestra frustración al ver que no podemos salir del agujero, que somos cada vez más precarias y ellos cada vez más ricos. Peleamos una vez más por unas condiciones dignas de vida. Peleamos porque el acceso a la vivienda no sea un lujo, por no tener que huir de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Peleamos por un sistema alternativo que no esquilme nuestros recursos naturales. Peleamos contra el sistema racista y colonialista que excluye y maltrata en base a la raza o la etnia, que deja morir a miles de personas en el mar y a las que sobreviven las esclavizan en los campos. Peleamos por la exclusión a la que nos vemos sometidas bajo el yugo del cieteropatriarcado, que en base a nuestro género o nuestra orientación sexual nos reprime, nos violenta, nos abusa y nos silencia. Peleamos, en definitiva, porque nos va la vida en ello. Este 1 de mayo nos vemos en las calles. En Granada saldremos a las 11 de la mañana desde Plaza Nueva, frente a sus tambores de guerra, solidaridad y clase obrera. From all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Bueno, el pasado 8 de abril fue el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y pues pensamos que cualquier persona que se considere antifascista no debe quedarse al margen ante la violencia y discriminación que sufren los gitanos y las gitanas del mundo. Víctimas de varios intentos de exterminio, solo en la Segunda Guerra Mundial medio millón de gitanos mueren exterminados los campos de concentración nazi, cosa que nunca nos han enseñado en el instituto. Actualmente perseguidos por la policía continuamente, sufriendo mayor represión en las cárceles, aislamiento en los barrios, privados en muchas ocasiones de derechos básicos como una vivienda digna, agua, la luz o acceso al trabajo. Sufriendo constantemente un apartheid institucional pero también militante, porque es que hasta en entornos aparentemente deconstruidos y antirracistas abundan los tópicos y los estereotipos contra el pueblo gitano, cosa que nos tenemos que ir revisando porque está muy normalizado prácticamente en todos los espacios no contemplar esta opresión y esta discriminación. Por ello, pues hoy queremos rendir homenaje a la lucha del pueblo gitano, porque nadie será libre si no lo somos todos, así que memoria, resistencia y dignidad. Vamos a escuchar ahora una canción del cantante Israel Fernández con Diego del Morao a la guitarra que se llama El Tercer Mundo. El tercer mundo le llaman como si aquí no estuviera. Después se gastan fortuna por buscar otro planeta. Yo quiero gritar al viento que nadie duerma en la calle. Un cacico de pan que no le debe y que no le debe faltar a nadie. Uno sin agua. Muchas iglesias poco rezando, uno contando y otro tampoco, uno riendo y otro llorando. Rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Luchad como yo he luchado y como han luchado todas. A mí no me han regalado. Y yo me he ido a Bulgaria y me he pagado los estudios y nadie me lo ha pagado. Y voy a pasar por delante de quien sea y voy a vencer. No creo en las víctimas. Las víctimas son la parodia de la sociedad. Hemos de ser fuertes y nos hemos de unir todas. Todas nos hemos de unir. Fíjense. Sí. Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano dramática. Pero aparte de esto, soy una persona que adora la estética. Me encanta Rubens. Me encanta el barroquismo. Qué bonito esas figuras, qué bonitos esos dorados. ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? A ver, ¿De qué? A ver, ¿De qué? Tranquila. No me sigue mal que no tire mejor. Un moment, anem a continuar parlant. Perdón, es que he estado aguantando toda la noche. No puedo más. Manuela, un moment, tranquilícese. No puedo más con esta sociedad que nos... Pero que no lo veis, que nos tienen marginadas. Que no lo veis. Pero que no es palpable lo que estamos oyendo toda la noche. ¿Que sufrimos ya? Por favor. A partir de las 2 de la mañana maquillaje. Pero que no lo veis lo que está pasando. Que no lo veis. Muy bien. Que no lo veis. Si tenemos que hacer esto, ¿no? No, una cosa. No, dona. No. El pasado 21 de marzo fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Hoy queríamos abordar esta temática en el programa porque de solo dos veces como en ambientes politizados y aparentemente horizontales y deconstruidos se observa a día de hoy tantísima transfobia, incomprensión, odio e intolerancia que no pocas veces desemboca en agresiones, como recientemente en Barcelona, y siempre en relegar a la otredad, en estigmatizar y en silenciar realidades. En la realidad trans, al igual que en todas aquellas realidades en las que hace falta revisar privilegios y comprender el sufrimiento de personas históricamente aisladas y silenciadas, abundan los datos falseados, los prejuicios y los estereotipos. Por eso, hoy nos acompaña la compañera Garnet, militante de Granada Visible, colectivo LGTBIAQ+, de Granada, que ya la tenemos aquí sentada a los micros y dispuesta a charlar con nosotras. En primer lugar, bienvenida Garnet y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es cómo percibes desde tu perspectiva el panorama actual en cuanto a la visibilización trans. Luego nos queremos detener en cuestiones concretas, pero en general, ¿cómo percibe la lucha trans en cuanto a logros, objetivos y principales dificultades? Pues bueno, en cuanto a logros, las personas trans estamos ganando visibilidad. Solo hay que ver los espacios en los que transitamos para observar que estamos rodeados de personas trans. Muchas veces no sabremos identificar que son trans, pero ahí estamos. En los centros escolares cada vez hay más visibilidad de las infancias y adolescencias trans. Se ve por las calles, en los espacios de ocio, en la universidad, establecimientos y locales. En los medios audiovisuales también las vemos, en series, películas y medios de comunicación. Existe una mayor visibilidad y una mayor inclusión por parte de todos estos espacios, lo que se traduce en una calidad educativa, inserción laboral y capacidad de difusión de nuestros propios discursos. En cuanto a objetivos, aquí el tema se vuelve complicado. ¿Podemos decir que todas las personas trans tenemos los mismos objetivos? Pues tendremos que observar el antagonismo de clase y los objetivos políticos que como organizaciones tengamos, más allá de promulgar la defensa de las vidas trans. No serán los mismos objetivos para las organizaciones LGTBI o trans neoliberales y los objetivos de organizaciones que se autodefinan como anticapitalistas. Las luchas de las neoliberales serán por la asimilación de nuestras vidas por parte del sistema capitalista, manteniéndolo intacto, y las otras promulgarán una lucha por la justicia trans inseparable del derrocamiento del sistema. Al igual que la lucha de las personas trans que pertenecen a la clase capitalista, no serán iguales que las personas trans que somos de la clase trabajadora. Sí, las dos clases en las que nos ubicamos las personas trans queremos que respeten nuestra existencia, pero después nuestros caminos van a seguir objetivos antagónicos. En cuanto a las principales dificultades, la principal dificultad la encuentro en el sistema en sí, esto es, en la existencia del propio sistema capitalista que crea estas opresiones como condiciones y consecuencias. Bajando un poco, situándonos un pelín más, otra dificultad que encuentro es la tensión entre asimilación y subversión. ¿Cuántos queremos ser asimiladas por este sistema y las instituciones que lo aseguran? ¿Y cuántos queremos ser de subversivas y combativas? Un paso más de concreción sería que, por desgracia para nosotros, aceptamos parte de la asimilación en este sistema capitalista para poder sobrevivir, que podamos comer todos los días, poder tener un techo, esas cosas que ya se sabe desde el sindicalismo. pero no abandona la idea de que este estado de asimilación es por mera supervivencia. Esto sí que es transitorio. Debemos de seguir reclamando la abolición del trabajo asalariado, no darnos por satisfecha por la simple asimilación de nuestras vidas por este. La verdad que es una gozada escucharte, Canete, lo tengo que decir. También te quería pedir que nos hablara de la ley trans, un poquito. Vale. Pues bueno, esta ley trans, entre comillas, se trata al final de una ley creada bajo las condiciones del neoliberalismo, así que siempre nos parecerá limitada e insuficiente. Pero como aspectos positivos que han contribuido a mejorar nuestras vidas, destaco la despatologización legal de las vidas trans, la autodeterminación de género, aunque no aparece así nombrada en todo el texto, la prohibición de las mutilaciones genitales de las personas intersex menores de 12 años, medida en el ámbito laboral a nivel estatal, reducción de plazos burocráticos, salvo por el requisito de la doble comparecencia, y una visibilización del colectivo que permite impulsar y consolidar un cambio de concepción social sobre las personas LGTBI, además de contribuir a combatir el estigma que aún sufrimos las personas trans. También me gustaría destacar la demanda desde Granada Visible para ampliar el alcance de esta ley. Reclamamos el reconocimiento de las personas no binarias, que se incluyan la posibilidad de dejar en blanco la casilla relativa al sexo registral y poder tener una tercera casilla. El reconocimiento de las personas sexuales y arománticas. Acabar con la discriminación legal hacia personas migrantes o apátridas trans. Se debe garantizar la identidad de las personas transmigrantes que se encuentren en España, con independencia de su situación administrativa, en las mismas condiciones que a las personas de nacionalidad española. La eliminación de un periodo de reflexión, esto es, el sistema vigente de doble comparecencia para cambiar el sexo registral. La garantía del reconocimiento de los menores de 14 años, ya que los menores entre 12 y 13 años se encuentran bajo judicialización para autodeterminarse. Y los menores de menos de 12 años quedan excluidos de la posibilidad de modificación del sexo registral. La criminalización de las terapias de conversión, el reconocimiento de la violencia intragénero y medidas específicas para combatirla y atender a las víctimas. La inclusión de tratamiento para personas trans en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Acceso a las técnicas reproductivas en las mismas condiciones que las personas cis-hetero. La defensa de un empleo digno y de calidad. Se debe garantizar la asignación de un porcentaje del total de las ofertas de empleo público a personas trans porque sufrimos mayores barreras de acceso al empleo y por lo tanto mayor riesgo de empobrecimiento y exclusión social. Deben impulsarse planes de contratación en el ámbito privado y de forma específica incluir cláusulas antidiscriminación e implementación de planes LGTBIQ+, como exigencias para la contratación de empresas en el sector público. La creación de juzgados especializados en derechos LGTBIQ+, o con competencias exclusivas. La previsión de la asistencia jurídica gratuita para víctimas de LGTBIfobia, un pacto de Estado en materia LGTBIQ+, que garantice una implantación normativa y desarrolle normativas autonómicas, y la reforma de la Ley de Memoria Democrática con mayor alcance y reconocimiento a las vidas LGTBIQ+, represaliadas y perseguidas durante la Guerra Civil, la dictadura franquista, la transición y los primeros años de gobernabilidad democrática. Muchísimas gracias por tu análisis. Queríamos también hablar de otro tema, porque asistimos a una violencia normalizada hacia las personas trans, que por desgracia no viene de ahora. Sabemos que estamos avanzando y los tiempos van cambiando, también porque se ha peleado, ¿no? Y se pelea desde distintos frentes para ocupar los espacios que nos corresponden al colectivo LGTBIQ+. Pero se sigue percibiendo al colectivo trans como uno de los más discriminados y violentados. Y es que incluso en una parte de nuestra historia reciente, los disturbios de Stonewall del 1969, hubo innumerables episodios de transfobia. No se percibía a las personas trans como víctimas del mismo sistema que nos violentaba a todas las personas no heteronormativas. Y no olvidamos que mujeres valientes como Silvia Rivera o Marsha P. Johnson, entre otras muchas, fueron esenciales para esa lucha, para la lucha de todos. Vamos a escuchar ahora un discurso de Silvia Rivera en el Orgullo de 1973 en Nueva York. I've been trying to get up here all day for your gay brothers and your gay sisters in jail. They're writing me every motherfucking week. Women, they do not write men, they write star, because we're trying to do something for them. But you all tell me go and hide my tail between my legs. I will not put up with this shit. I have been beaten. I have had my nose broken. I have been thrown in jail. I have lost my job. I have lost my apartment for gay liberation. And you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people. Come and see the people at Storehouse on 12th Street. The people that are trying to do something for all of us, and not men and women that belong to a white middle class club. And that's what you all belong to. Bueno, con la fuerza y la rabia en su voz, Silvia habló de la necesidad de estar en la lucha junto a las más vulnerables, con las presas, las sin techo. Este fue el principal objetivo de STAR, organización fundada por ella, a la que hace referencia, Acción Travesti Callejera Revolucionaria. En el discurso se dirige a la propia gente del colectivo y le recrimina que la siguieran violentando, pese a todo lo que dio por la liberación queer, siendo también agredida y encarcelada por el Estado, perdiendo su trabajo y hasta su vivienda. Entonces, volviendo a la época actual, parece mentira que la rabia de este discurso de hace 50 años siga vigente. Sin ir más lejos, la manifestación del 8M en Granada y en Madrid este año ha habido episodios de violencia física y verbal hacia las mujeres trans, por poner un ejemplo, pero vamos, que se sucede continuamente, y nos preguntamos cómo podemos combatir esta ola reaccionaria dentro de los propios movimientos sociales y movimientos feministas. Bueno, pues pienso que, primero de todo, tomando partido, dejando de ser indiferentes. Si un movimiento social está organizado para cambiar la situación que ha propiciado que se organice porque la considera injusta, no puede permanecer ajeno a nuestra lucha. Debería más bien ser interpelado, como a mí me interpelan las situaciones de injusticia y violencia que sufren otros colectivos a los que yo no pertenezco, como serían los conformados por personas racializadas. También plantando cara a los propios integrantes transfobos de esos movimientos sociales, señalarles su transfobia y que ellos mismos tengan una tarea de deconstrucción. Trataremos de ser pedagógicas, pero nuestra labor no va a ser iluminarles, que asuman su responsabilidad de no ser unos transfobos, que se lo hagan mirar y lo trabajen. En cuanto a los movimientos feministas, más de lo mismo. Pero teniendo en cuenta que las personas que han decidido organizarse en los colectivos trans excluyentes son conscientes de lo que hacen y quieren hacerlo. Quieren combatir contra las personas trans. No son aliadas, son nuestras enemigas, tan enemigas como los enemigos de clase. Así que nuestros métodos serán los mismos que los que practicamos contra las organizaciones de extrema derecha. Estamos hablando de organizaciones que están en contra de nuestra existencia, que si tuvieran la posibilidad nos borraban del mapa. No sé por qué la gente le quita toda la importancia que tiene, pero así estamos. En definitiva, se trata de hacerles ver a estos militantes de los movimientos sociales que la transfobia, la misoginia y el racismo son estrategias de división de la clase trabajadora. Bueno, precisamente hablando de esto, el año pasado, cosa que me alegra mucho recordar, Granada Visible y CNT organizamos una formación conjunta sobre personas trans y trabajo. Intentamos crear un espacio libre de violencia y trabajar la interseccionalidad, acercarnos a distintas realidades que, como en el caso de las personas trans, pues muchas veces quedan invisibilizadas. Marc Cambroye, histórica activista por los derechos de las personas trans en Andalucía, afirmaba en Huffington Post lo siguiente: no sufrimos paro, sufrimos una exclusión pura y dura, es una apartheid laboral. ¿Nos podría hablar más acerca de esta realidad, o sea, de este concepto? La situación del colectivo trans en el ámbito laboral es preocupante. Necesitamos actualización de datos en cuanto al desempleo de las personas trans. En el año 2022, la UGT Andalucía sacó un informe donde recogía que el 85% de las personas trans en Andalucía están en paro, a nivel estatal en torno al 80%. Dentro del colectivo trans, las mujeres trans estaban en una posición de mayor vulnerabilidad. En el año 2020, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea realizó una investigación declarando que en España el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación en la búsqueda de empleo, lo que provoca que muchas de nosotras estemos en riesgo o situación de exclusión. No solo debemos de combatir una barrera estructural a la hora de insertarnos laboralmente, sino que una vez insertada debemos seguir haciendo frente a la continua violencia que padecemos en nuestros puestos de trabajo. Necesitamos saber cuáles son los datos de desempleo y de inserción laboral después de un año de vigencia de la ley trans. Esta ley recoge medidas relacionadas con el fomento del empleo de las personas trans, concediendo subvenciones a las empresas para fomentar la contratación. Necesitamos, pues, conocer qué está pasando y si la nueva ley está teniendo una aplicación real por parte de las empresas. Como activistas, debemos tener en cuenta que las personas desempleadas son también funcionales dentro de la clase social porque han sido colocadas deliberadamente dentro del sistema para debilitar políticamente la fuerza de trabajo por medio del desempleo estructural. Estrategia de disciplina y de división de la clase trabajadora, que es todo un clásico en el análisis del sistema capitalista. Hay que combatir estas barreras estructurales, insertarnos en el mundo laboral, porque necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas como el comer y porque también queremos cubrir nuestras necesidades de ocio y gozo. Pero debe de ir de la mano de la reclamación de la abolición del trabajo asalariado. Este reclamo no puede difuminarse, ni menos aún olvidarse en nuestro papel como activistas de un movimiento social anticapitalista. Necesitamos desmistificar este sistema capitalista, conocer cómo funciona y organizar nuestras estrategias de lucha para combatirle. Al final, puede ocurrir que seamos tan asimiladas por el sistema que nos sintamos orgullosas de que la siguiente persona presidente de una banca o de una multinacional sea trans y seguir manteniendo ese identitarismo neoliberal que difumina el antagonismo de clase. Bravo, la verdad. También nos preguntamos qué puede hacer el sindicalismo al respecto, ¿no? Y cómo podemos mejorar para ser un espacio seguro. En cuanto a las medidas laborales que se han establecido a nivel estatal, como colectivo social pretendemos observar e investigar si las medidas se llevan a cabo por las empresas, pero sabemos que esto es muy limitante. Debemos, pues, colaborar en este aspecto con el sindicalismo de clase para la comprobación de la aplicación real en empresas, así como estudiar los informes y valoraciones emitidos por estos sindicatos. Por tanto, el sindicalismo debería realizar estos informes y valoraciones periódicas sobre nuestra situación laboral. Que este sindicalismo también trabaje por paliar las situaciones de discriminación en el acceso al empleo y asegurar que las personas trans que ya estén insertadas en el mundo laboral no vean vulnerados sus derechos relacionados con la identidad y/o expresión de género en paralelo con sus derechos como trabajadoras. Para que los sindicatos sean espacios seguros, sería muy similar a lo dicho sobre los movimientos sociales. Las personas cis tienen que hacer también parte de su trabajo. Deben revisarse a sí mismas, revisar qué hacen, qué están haciendo con sus compas trans. No solo las personas trans debemos hacer pedagogía sobre nuestra existencia. Personalmente, a mí la pedagogía a veces me frustra y me cansa. Las personas cis deberían tener un interés que les impulsen a buscar los conocimientos y concienciarse sobre nuestras vidas sin estar dependiendo en exclusiva de nuestra pedagogía. Un espacio seguro también lo hace el peso que se le da a los cuidados y al trato que se le da a las personas trans. Si hay transfobia, no será un espacio seguro. Así como el fantasma de la masculinidad tóxica, el mansplaining y el cisplaining que aún recorren estos espacios. La sensibilización y concienciación sobre las vidas trans será útil, pero también lo es que luchen por nuestros derechos como lucharían por los suyos. También resulta muy útil que las personas trans ocupen puestos de responsabilidad y visibilización y no queden, como ocurre frecuentemente, en puestos de retaguardia. También recordar que no existe una clase trabajadora que se alíe con la persona LGTBIQ+, sino que esta clase trabajadora está compuesta por estas personas disidentes de la heteronorma. Esto va por los puristas de la clase trabajadora, que a veces usan un discurso obrerista que proyectan que la clase trabajadora y los LGTBIQ+, son mundos dicotómicos. ¡Qué maravilla, de verdad! Para quien no conozca Granada Visible, ¿cómo podríamos definir a Grandela con la voz que realizamos? Bueno, pues Granada Visible es una organización asamblearia anticapitalista y socialista que lucha por la defensa de los derechos de las disidencias sexuales y de género en la ciudad de Granada. Nuestras áreas de actuación son múltiples. Organizamos protestas, concentraciones y manifestaciones. Realizamos charlas, mesas redondas y cineforums. Promovemos espacios de encuentro y ocio. Mantenemos el contacto con instituciones públicas, organizaciones políticas y sindicales para exigir medidas reales. Como parte de nuestra lucha anticapitalista, luchamos contra todas las condiciones y consecuencias de este, haciendo parte de nuestra lucha el feminismo, el antifascismo, el antirracismo, el anticapacitismo, el ecologismo y la lucha climática, el antiespecismo y otras luchas socioeconómicas, tal y como reclamaba Silvia Rivera. Y para más información sobre nuestra línea ideológica, se puede consultar nuestra web. vemos que en Granada Visible se da mucha importancia a la conciencia de clase. Se defiende que la lucha LGTBIQ+, y en concreto la lucha trans, deben ir de la mano de la lucha de la clase obrera, como comentaba antes. ¿En qué se traduce esto a la hora de visibilizar a las personas trans, por ejemplo? ¿En qué influye la clase en el posible proceso de transición? Sin olvidar la barrera que existe de por sí en el acceso a puestos de trabajo, como hemos comentado antes. Bueno, nuestra lucha trans es inseparable de la lucha de la clase obrera, más que nada porque es una misma lucha. En cuanto al proceso de transición, influye en todo. Desde el primer paso, como es el acceso a tu médico de cabecera, hasta la primera cita con la endocrinología. De aquí la relación con la defensa de la sanidad pública. Las personas trans, como ya se ha comentado, es un colectivo vulnerable en cuanto a la posición en la que ha sido colocada por el sistema capitalista, por lo que necesitamos de manera fundamental los servicios públicos. Los recortes en sanidad nos afectan también en nuestro proceso de transición, como por ejemplo en la demora en las citas para la realización de las pruebas que se exigen para acceder a los tratamientos hormonales, por la falta de profesionales que atiendan nuestras necesidades específicas y por el acceso a los tratamientos hormonales y de otro tipo que deban estar garantizados desde lo público. Todo esto vuelve a repercutir en las personas trans de clase trabajadora que se ven afectadas por la falta de recursos en la sanidad pública, ya que quien se lo pueda permitir recurrirá a la privada. Debemos de hacer un ejercicio de memoria histórica, para saber de dónde venimos, lo que ha posibilitado ser quienes somos ahora. Debemos recordar que las personas trans han sido las permanentemente marginadas, la otredad indeseable, las putas, algo aún más perverso que ser maricón. De aquí nuestra alianza, nuestra solidaridad política con las reclamaciones de las trabajadoras sexuales, primero porque hay personas trans que son trabajadoras sexuales y segundo por nuestra historia común de lucha de clases. Qué pena que la radio tenga un tiempo limitado, porque la verdad que es un auténtico placer escucharte, pero por desgracia tenemos que ir cerrando ya la entrevista y por eso, por último, yo te quería preguntar, bueno, si nos puedes dejar un mensaje para todas aquellas personas que ahora se están cuestionando su identidad de género pero no se atrevan a dar el paso por el miedo a sentirse rechazadas. ¿Qué les diría? Bueno, que sepan que no están solas. Aquí hay toda una comunidad que son iguales que ellas. Que no hay una única forma de ser trans, que hay una multiplicidad de subjetividades trans y todas ellas son válidas, que también hemos sentido miedo al rechazo, la exclusión y la violencia, pero nos ha valido la pena porque al final hemos decidido ser quienes somos. Se hace muy largo y pesado llevar la carga de fingir ser otra persona por los mandatos de la sociedad. Todas estas discusiones en torno a los derechos de las personas trans ha tenido una cara B, que ha sido la cuestión de los discursos de odio y la transfobia. Pero olvidamos frecuentemente la cara A, que ha sido una lucha por el avance en estos derechos, una visibilidad, combatividad y furia trans que no vamos a permitir que dé pasos hacia atrás. Así que aprovechen esta ola combativa como hice yo, que solo llevo un año y pocos meses socializando públicamente como persona trans, a pesar de haberlo sido siempre. Nunca es tarde para dar ese paso, y prometo que es muy gratificante cuando se da. Para terminar, quiero hacer mención de que en Granada Visible contamos con un grupo de apoyo trans para personas trans no binarias o que no se identifiquen simplemente con los cis. Aquí pretendemos crear un espacio seguro donde compartir experiencias, acompañarnos, asesorarnos y crear comunidad. Gracias. Pues muchísimas gracias, Gana, por venir a tu casa. Ha sido un placer escucharte. Gracias, muchas gracias a vosotros. Cajón desastre. Efemérides. Cultura. Recomendaciones. Y mucha historia. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Buenas, Curro, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, sí, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar esta entrevista, que estamos muy orgullosas de que esté aquí, de un representante de Universidad de Memoria. Y bueno, en primer lugar te quería preguntar, ¿quién compone el equipo de Universidad de Memoria? Ok, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por contar con nosotros, con nosotras. y la verdad que un orgullo. ¿Quién compone este equipo? Pues bueno, estamos en un equipo multidisciplinar que está integrado por gente de arqueología, gente de antropología en este caso forense, historia, y bueno, en mi caso yo estoy ahí como sociólogo, que creo que es un papel pues que no está tan visto dentro de las intervenciones memorialistas, pero bueno, ahí estoy intentando dar el callo. Vale, perfecto. Pues mira, entrando en materia, ¿puedes contarnos un poco cómo se estructuraba el Barranco de Biznar como lugar de represión franquista durante la Guerra Civil? Sí, okay, pues bueno, en ese sentido, lamentablemente Biznar se constituye como lugar de terror por culpa del que sería el capitán Stares. Digamos que la línea de guerra está muy cerca, en las famosas trincheras del Maullo, demás. Entonces, pues bueno, lo que están intentando es que las fuerzas republicanas no lleguen hasta Granada por esa vía, y pues bueno, hacen un poco de tapón allí en Biznar. En este sentido, pues cogen a gente, hombres y mujeres de distintas partes de la provincia, en estos gestos, ¿no?, de terror, ¿no?, van delocalizando su violencia, y pues bueno, los llevan hasta Biznar, y las llevan hasta Biznar, donde en lo que se llama la colonia, que era un sitio que donde pasaban los niños y las niñas pues el verano, gente que tenía pues recursos más limitados, ¿no? Ellos tienen la fantástica idea de reconvertirlo en una cárcel, digamos, transitoria. Entonces pues llevan a estos hombres y mujeres hasta la colonia, y de la colonia pues ya al barranco, donde son asesinados y asesinados. Vaya, vaya tragedia. Pues bueno, y estáis haciendo una gran labor de identificación para intentar darle voz y memoria a estas personas represaliadas. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo obtenéis los datos para conseguir la localización tanto de las fosas y un registro de las personas represaliadas? Vale, el tema de las fosas llega de... es curioso, ¿no?, que en un sitio tan emblemático como el de Biznar, ¿no?, lo que significa dentro del paradigma de la violencia franquista, pues que no sea hasta el año 2013 que se realizan las primeras prospecciones, ¿no? Con estas primeras prospecciones, pues que, en fin, a través de como una sonda estratigráfica, localizan una serie de fosas. Una vez más, toca la espera de cara a familias y asociaciones, y no es hasta 2021 que empezamos el proyecto Barranco de Biznar, en lugar de memoria, que estas sumaciones, que ya no localizaciones, sino sumaciones, o sea, la recuperación de estos cuerpos, comienzan. Entonces, pues bueno, en este primer ejercicio de 2013, pues se hace con la sonda, luego ya nosotras, lo que estamos utilizando, gracias al compañero Félix Pizarro, otra técnica, que sería pues con el tema del detector de metales, encontramos acumulaciones de cartuchería, de munición, y pues basándonos un poco en la hipótesis de que ejecutan y entierran al lado, pues... nos está yendo bastante bien, estamos localizando pues estas fosas. Problemáticas que, bueno, como todo esto se basa un poco en el oscurantismo, ¿no?, y tantos años luego de represión y dictadura, en el que pues hay destrucción documental, hay miedo en la propia población de Biznar, ¿no?, que justo el otro día entrevistaba a un grupo de señoras ya mayores, y me contaban cómo le metían miedo en la escuela para que no hablaran de esto, ¿no?, y que varias gente del pueblo tuvo que exiliarse porque estuvo ahí un poco más comunicativo de la cuenta. Entonces, pues, esto, vamos luchando contra esta falta de información. Esta falta de información se extiende hasta el propio número de víctimas que podemos encontrar en el barranco. Como siempre, hay negacionistas que decían que había cero personas, que es una hipótesis que ya hemos refutado, obviamente. Luego, pues bueno, la memoria oral no es precisa y muchas veces pues se basa más en la emoción, digamos, y ahí desde esa perspectiva pues quien dice que hay miles y miles, no lo sabemos. Y pues bueno, un poco la cifra que estamos manejando, la cantidad de víctimas pues iría desde los 140 a las 300. En principio partiendo un poco de, del libro de Molina Fajardo, que como no, bueno, intentando desvincular un poco pues a Falange, ¿no?, de, del asesinato de García Lorca, pues dan una serie de lo que ellas llaman lo, las sacas, ¿no? Y pues haciendo cuenta, pues más o menos eso, unos ciento y pico víctimas. Pero claro, al final no hay que olvidar que la ciencia también es donde se hace, o la información es donde se hace, y pues en este caso, pues, de una persona que está muy cerca de Falange y tal, ¿no? Entonces creo que hay un se reduce bastante el victimario, y hay algunas evidencias empíricas que estamos encontrando en la fosa, como la presencia de varios militares y la lamentable el lamentable hallazgo que tuvimos hace poco de un niño que entendemos que está en los 12 años o así, de lo, del que no teníamos constancia, y que, bueno, pues digamos que ponen un poco en tela de juicio la veracidad, ¿no?, de los listados de Molina Fajardo, o al menos, no sé, en, tal y como yo lo veo, pues que es un gesto incompleto. Claro, ahora mismo, de hecho, ¿cuántas personas lleváis sumadas? Hay un total de 114, 32 de estas víctimas eran mujeres, y bueno, pues en ese sentido también pues estamos viendo que la mujer era tanto sujeto político como objeto de la violencia, ¿no? A menudo pues por esta construcción heteropatriarcal del discurso y como lamentablemente pues ha manejado mucho la academia y demás, pensábamos que la mujer pues estaba a lo suyo, que simplemente pues las trincaban porque eran pues hijas de tal o mujeres de cual, y no, pues vemos a través de documentos históricos y de su presencia en la fosa, pues que eran, como decía, pues tanto sujeto político como lamentablemente objeto de esta violencia hasta el final de sus consecuencias, que era pues el asesinato. Y pues bueno, lamentablemente pues ahí siguen, ¿no?, en el barranco. Ya, es una cuestión bastante bastante sórdida y triste. De hecho, me ha, en gran medida, gracias a esto último, me has contestado parte de la pregunta que te voy a decir, que era si habías encontrado algún tipo de patrón de cara a la forma en la que se articulaba la represión en el barranco. Pues, por ejemplo, eso, violencia hacia grupos específicos, hacia mujeres, hacia sindicalistas, hacia funcionariado, etcétera. Es difícil, digamos, inferir un perfil de víctima, dado que todavía estamos ante un ejercicio incompleto. Cada centímetro del barranco es sospechoso de albergar más restos y, bueno, digamos que ahora podemos echar un poco la vista atrás porque, bueno, pues al fin y al cabo, desde 2021 hasta ahora, algo de información hemos ido consiguiendo y, pues claro, tenemos gente sindicalista, tenemos... también del gremio de maestros, pues no está muy perseguido y sabemos que cogieron a varios. Luego pues también había gente que por puro accidente y está en un mal sitio, o sea, como en el mal sitio, mal lugar, o sea, mala hora y mal lugar, pues lamentablemente acabó allí. Todavía creo que es pronto para poder, digamos, establecer una estandarización de las víctimas, ¿no?, la víctima media. Entonces, en ese sentido, pues todavía son como muy dispares. Tenemos pues gente que sí que es verdad que tenía una vida política pública pues muy marcada. Está por ahí, por ejemplo, José Raya, que pues escribía en varios periódicos, él era también masón. En fin, como digo, tenía un discurso bastante visible, gente de varios sindicatos, CNT, el SAT, también gente del, digamos, del PSOE primitivo, que también acaba por ahí, mujeres del sindicato de la Aguja, que también pues eran bastante contestatarias, pero también, como digo, pues la figura del pobre o la pobre que pues estaba en el mal sitio, en el mal momento, y lamentablemente pues acaba ahí. Bueno, poco a poco se irá sumando y consiguiendo llegar a la verdad. De hecho, bueno, estas dos últimas preguntas que te voy a plantear ya son un poco de cara precisamente a intentar después de este discurso triste y trágico, de un poco de alentar a qué cosas se pueden ir haciendo, ¿no? Para seguir descubriendo la verdad. Y entonces, un poco trascendiendo las fronteras del ámbito granadino, pues os coordináis, actuáis con otras asociaciones o equipos de memoria histórica del país para excavar fosas, hacer publicaciones, etcétera. Sí, estamos, bueno, nuestro equipo, la plantilla es grande y ahora mismo estamos operando en dos contextos de violencia, como son este de Viña, que es tan importante dentro de lo que sería Granada, y también otra parte del equipo pues está trabajando en Córdoba, que en el cementerio de la Salud, que pues bueno, también se maneja una cifra bastante considerable de víctimas, ¿no? Luego al margen, pues al final yo creo que más o menos vas conociendo a casi todo el mundo, ¿no? Porque hay como gente muy también visible, Aranzadi, además, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final sí que falta un poco más la comunión entre todas las posturas, ¿no? Porque muchas veces hay estancamiento entre equipos técnicos y asociaciones, bueno, entre equipo técnico también y los familiares, las familiares, son lenguajes muy distintos, ¿no? Porque muchas veces, pues, digamos, la frialdad de la ciencia, pues, no logra calmar las sensaciones, ¿no? Pues, tan pulsionales, tan tensas de la familia. Entonces, pues, bueno, creo que sí que falta un poquito más, ¿no? De unir faena entre todos y entre todas, pero también soy optimista y creo que, aunque llega tarde, porque obviamente esto llega muy tarde, ya a primeras de los 2000, creo que se están dando pasos buenos ahora, que obviamente hay que ser crítico, hay que ser crítica y yo qué sé, pues trabajar en horizontes fuertes, pero bueno, se están dando pasillos en ese sentido, pero queda mucho por hacer. En ese sentido sí que me gustaría pues reivindicar un poco también la transversalidad de la memoria, porque parece que esto al final solo depende, ¿no? Pues de algunas agrupaciones políticas o académicas, y creo que esto al final es un debate cívico que se está omitiendo por parte de otros colectivos y pues en ese aspecto pues reivindicar también un poco la intergeneracionalidad de la memoria, que parece que al final esto solo toca pues, a los abuelos, a las abuelas, y negativo, esto es una cosa que está totalmente candente en la textura de nuestro presente que tenemos que atender. Y con esto no quiero extenderme tampoco mucho en mi respuesta, pero por ejemplo, muestra de su presencia en la actualidad, pues está que hace poco lamentablemente agredieron a uno de los familiares mientras estaba rindiendo homenaje, ¿no? A sus parientes en el barranco. Le pegaron bajo el grito de que demasiada poca gente hay allí enterrada. Entonces creo que al final, como digo, estas son tensiones políticas y cívicas que tienen que ser atendidas y que tienen que ser reivindicadas en términos intergeneracionales y más transversales también a nivel político. Completamente. La verdad es que, en fin, con este discurso dan más ganas de hacer cosas, ¿no? De difundir. De hecho, eso, por último, bueno, ¿cómo podéis difundir vuestra actividad? ¿Cómo os movéis? ¿Charlas, visitas, entrevistas, redes sociales, sí, etcétera? Ahí, pues bueno, pues también soy un poco autocrítico. La academia es muy endógama y nos está costando, yo creo, que dar el salto pues a un público más, entre comillas, generalista, ¿no? Y pues sí, estamos haciendo publicaciones y sí que pues estamos trabajando con algunos medios que son más sensibles, pero yo noto que la acogida aún está muy parcelada, ¿no? Y por ejemplo, pues hay un chico que se me ha olvidado ahora el nombre, que trabaja en pues historia y divulgación, le da así pues un toque quizá un poco más moderno, ¿no? Porque hace pues su TikTok y tal, y gracias a ese vídeo yo creo que hemos llegado a mucha más gente que con publicaciones de carácter científico, porque al final es eso, ¿no? Es muy endogámico, ¿no? Los campos académicos, los circuitos académicos. Entonces, pues quizá eso, lo que sí que estamos trabajando mucho es estamos llamando a los centros educativos, secundaria, bachillerato, hasta tenemos una visita de de unos niñillos y niñillas de primaria que también pues nos hace mucha ilusión y pues poder lanzar ese gancho. Lamentablemente pues no está muy estandarizada la transmisión de estos episodios históricos o de, digamos, de la existencia de estos movimientos y requerimientos sociales. Entonces, pues bueno, pues de primera mano pues enseñarle a las nuevas generaciones qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y pues bueno, lanzarle un poco el guante porque dado que queda tanto por hacer, pues también creo que es un poco su deber. Pero eso ya es mi opinión. Ya, es trabajo largo y a base de pico palo, nunca mejor dicho, esta ocasión. Y bueno, entre todas vosotras, el equipo interdisciplinar, intergeneracional, etcétera, creo que va a salir para adelante. Así que os deseo lo mejor. Ojalá. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias por todo, Curro, por atendernos y estamos en a pie de calle. Muchas gracias. Ahí estamos, gracias a vosotras. Venga, salud. Todo es fingido, todo es fingido. Bueno, ya está terminando este rato de charla en la plaza de nuestro pueblo y hoy la verdad es que estamos especialmente contentas porque hemos celebrado numerosas victorias sindicales y hemos estado muy bien acompañadas, la verdad, con Garne y con Curro. Siempre agradecemos a quienes buscan un hueco para charlar con nosotras. Y antes de irnos, queremos recordaros nuestras redes sociales para que no nos perdáis la pista. En Twitter somos @cnt_gr, en Instagram CNT Granada, en Facebook CNT Granada, en nuestro correo electrónico granada@cnt.es, nuestra web granada.cnt.es, donde podéis encontrar nuestros teléfonos y los horarios para cualquier consulta. Y por último, nuestro local se encuentra en la calle Moral de la Magdalena, número 35, cerca de Plaza Gracia. Y para despedirnos os dejamos con una canción de la artista emergente andaluza Andra Venus.